Yo creo que son tiempos muy peligrosos, son tiempos muy difíciles, son tiempos que no van a decidir, ¿no? Del futuro, porque es claro que ahora toda la fuerza política y económica del sistema capitalista se están concentrando en una guerra con varios frentes. No, es una guerra con las armas, con los soldados, con los paramilitares, también con la medida económica y política también. Sí, yo creo que este sentido, que esto catastrofismo, el sentido de parálisis, es en realidad un luxo. Es en realidad un luxo, porque la gente debe conseguir a vivir, ¿no? Continuamente nace, hay nuevas generaciones. ¿No? Nace en infancia cada día. Entonces es un luxo decir, bueno, no podemos hacer nada. La resignación es un luxo, ¿no? Yo pienso que eso debe ser, ¿no?, la perspectiva en la cual nos movemos. Que un partido de centro izquierda es que todavía, ¿no?, han creado una, es que todavía son muy procapitalistas. Es que todavía, ¿no?, no han puesto fin, ¿no?, a la inversión de las armas, de la guerra. Mira, ahora cómo qué se pasa, ¿no?, con Israel, con la Ucrania, ¿no? Tiene el apoyo, la guerra, la inversión de millones, millones, billones de dólares. Tiene el apoyo no solamente de las derechas, tiene el apoyo de la Unión Europea, del Biden, que se dice, ¿no? Se habla de una fascistización de la política en Italia, ¿no? Porque esta mujer, muy interesante, eso es un otro capítulo, que toda la porquería la van a hacer con mujeres, ¿no? Es muy interesante que las mujeres van al poder, ¿no? Para aplicar Meloni, Le Pen. cosas, Le Pen, de Meloni, la mujer en México, muy interesante. Y le puede dar una cara aceptable, ¿no?, a una política desastrosa. Pero, ¿no? Pero, en realidad, ella fue elegida con el 25% de los votos. 25%. El 40% de la población no ha ido a solo el 40% de la población ha ido a votar. Es muy extraño porque en Italia no siempre 90%. La gente no se da cuenta que no tiene esperanza, ¿no? Entonces, el problema no es una fascistación del pueblo. El problema es este sentido de parálisis que no se puede cambiar. Que hemos vivido todos un proceso de deshumanización. Hemos aceptado cada día, pequeños, pequeños pasos, ¿no? A que la barbarie en la vida cotidiana. Yo digo que, por ejemplo, cuando se camina a New York, encuentra en cada esquina gente que duerme en la calle. Gente que duerme, ¿sabe? También están intentando de pasar una ley que criminaliza a la gente que muere, que duerme en la calle. Duerme en la calle porque no tiene ni nada, porque no tiene una vivienda. Y ahora lo criminalizan y hay una ley que lo manda en prisión. Entonces, cuando pasan en la esquina y cada uno de nosotros pasa y no sabe qué hacer, pero te impacta. Es una deshumanización cotidiana, tú te habitúas poco a poco a considerar a los otros como una basura, como algo que no es tu pertinencia, que tú no puedes hacer nada. Es una lección continua de impotencia. Y yo creo que eso te habitúa, te prepara a aceptar que en Palestina se tortura a la gente, se mata, se hacen cosas de film del horror, cosas de film del horror, ¿no? Y yo creo que es importante. Yo creo que es importante. Y eso del computador que vivimos todo el día, el móvil, que la gente va en las calles con el móvil en mano, ¿no? Esta subordinación a la tecnología, ¿no? Esta droga del móvil, el móvil es una droga. Yo creo que la gente continuamente espera con el móvil que algo le pasa, que algo, no, no sé, porque la gente tiene como, es un cordón umbilical, ¿no? Es un cordón umbilical con el móvil. No se puede dejar. Me digan que a escuela no se puede enseñar. Los enseñantes son desesperados porque a escuela todos los, ¿eh? Y bueno, siempre más los chicos y los estudiantes no pueden, no son capaces de hacer atención. Yo creo que los móviles han ganado 200 años al capitalismo. Sí, ¿no? Y la gente no se pregunta dónde, cómo se producen, que se producen con la guerra, se producen, ¿no? Matando a la gente en el Congo, ¿no? Entonces, es eso que se debe hablar, ¿no? La izquierda ha celebrado el móvil, que con el móvil vamos miles en la izquierda, en poco tiempo nos encontramos, ¿no? Y me recuerdo la primavera árabe, todo con el móvil, todo, vamos a... Sí, pero ¿cuánto dura? En realidad, son luchas que en realidad han sido destruidas muy rápidamente, ¿no? Que es un momento y después el silencio, ¿no? El plan del capital es muy claro. Cortar completamente el acceso a la tierra, a las aguas, a los árboles. Eso debe ser exclusivamente en la mano de las grandes corporaciones. Y nosotros, todos en las ciudades, ¿no? Ya, el año pasado, por la primera vez en la historia de la humanidad, ¿no? La mayoría de la población del mundo estaba en ciudades. Estamos perdiendo el contacto, el acceso. Una vez que lo hemos perdido completamente, es verdad una grande, grande crisis. Eso, por ejemplo, debe ser un terreno de lucha fundamental. De no perder, de reclamar, reconquistar el acceso a la tierra, de no dejar que se desproprian, ¿no? De crear un mundo de refugiados, de crear un mundo de gente que vive en tiendas, pero sin la vivienda es un lujo ahora. Siempre más tenemos un proletariado que vive en la tienda, un proletariado que debe migrar de aquí, aquí, aquí, aquí, lo que sea. Yo digo siempre que la Palestina es el mundo, porque le digo, no. No puede estar aquí, debe de la, pues lo bomban la, pues dicen no, deben dar de la, pues debe, pero es que se está pasando en forma diferente en tantos, tantos proletariados, que no saben dónde ir, que mueren en el Mediterráneo, que mueren en los barcos en el Mediterráneo. ¿Qué tiempos son estos? Es una producción de Surbundo y realizada por Huáscar Salazar de Cochabamba y quien les habla Diego Castro desde Montevideo.